Hola, yo soy Claudia. Y yo soy Isa Wiwi. Y aquí comienza Trashumantes. ¡Trashumantes! ¿Cuántos capítulos ya? ¿Cuatro? Cuatro capítulos en la cuarta temporada de la radio podcast Playmotiv. Cuatro capítulos, Wiwi. Cuatro. No pensaba que era la segunda temporada y en la cuarta. Pero esta es nuestra segunda temporada. Sí, pues, y este es el cuarto capítulo. Siempre nos enredamos en esta parte. Pero bueno, somos humanos, ella. Bueno, vamos a partir agradeciendo a nuestros auspiciadores, Odrer Hidromiel, un fermentado de miel dulce y espumante. Pueden encontrarlo en odrerhidromiel.cl. Ahí están las redes sociales y cómo se puede adquirir. Gracias a nuestros auspiciadores. Sí, gracias por hacer un producto tan delicioso y gozable. Ahora, bueno, yo quiero partir hablando contigo, conversando este tema de del plebiscito. El plebiscito, wiwi, apruebo. No tengo pita, pero se lo imaginan. ¿Cómo lo pasaste tú en el plebiscito? Cuenta. No, yo el plebiscito lo pasé horrible, pero no porque fuera malo, sino porque soy muy pava. Me costó tanto encontrar mi local de votación que me llegué a frustrar con la wea. Pero, por suerte no había fila y pude votar rápidamente para apruebo. ¡Apruebo! ¡Ganamos! Sí, fue súper emocionante. Nosotros hicimos varios despachos en directo desde las filas para votar. Estuvimos yo voté en el Liceo Técnico Femenino y si bien había harta gente, avanzaba súper rápido, fue expedito. Ahí entrevisté a un caballero que contaba que él nunca había votado en toda su vida, nunca había votado, y que ahora estaba votando porque tenía esperanza. Y como eso, como que eso fue, como que la esperanza es lo que primó. Y lo encuentro súper fuerte porque igual normalmente, bueno, en votaciones anteriores la gente no votaba porque estaba totalmente ni ahí con la política chilena. Entonces igual que la esperanza es súper positiva, siento yo, y alegre, la verdad. Fue un evento alegre. Yo siento que viene como una de las primeras votaciones, bueno, yo creo que la primera votación de mi vida que encuentro que es alegre de ir. Alegre, es como gozable. Siento como hace un bien común masificado. ¿Cierto? Se sintió esa alegría. La gente estaba feliz haciendo la cola, todos conversaban, todos estaban alegres. Y eso se vivió en todos lados, yo creo, bueno, salvo en Temuco. Temuco. Puta Temuco, ¿qué pasó contigo? Temuco, no sé qué pasó con Temuco, pero bueno. El asunto es que hoy ganó la prueba y cuando van dando los resultados y ganó con un 78%. Era, pero nunca antes visto. Fue sorprendente. O sea, yo sabía, mira, no, en verdad no podría decir, no, yo sabía que íbamos a ganar ni nada, pero se sentía como en el ambiente ese aire como de querer votar a prueba. No sé si se me entiende lo que trato de decir. No, sí, porque sí, igual había visto varias páginas de internet que apoyaban el rechazo y hablaban del rechazo y que no iba a pasar nada con el apruebo, que no iban a ganar, que eran más en el rechazo. Que me dio mucha risa buscarlo, es como un meme el video. y me dio, o sea, no como susto, sino como que igual había harta gente que era de rechazo. No sabía cuánta, porque eso igual es súper difícil de cuantificar, pero se sentía como más apruebo que rechazo según mi visión. Claro, sí, definitivamente empático. No, efectivamente. Pero fue un proceso muy hermoso, limpio, tranquilo, rápido. Y emocionante. No, yo lo pasé súper bien el día de la votación. De verdad que lo pasamos bien, fue como una actividad familiar. Salimos todos juntos, fuimos a votar. Saludo a la Isa que fuimos con ella a votar. Sí, la Isa también fue a votar. Yo creo que la Isa había votado una vez en su vida. No sé. Pero qué entretenido que haya ido con nosotros. No, fue emocionante y todo a votar. Fue súper emocionante. Yo la única cosa que destaco y me enrabia de todo este evento, que sí era festejable, sí era para hacer una fiesta. Gente, por favor, si va a carretear en la calle, llévese su basura. Como fotos al día después en la Plaza de Armas, en distintos lugares como socialmente carreteables, llenos de basura. Esa weá a mí me empelotó, como que me cagó un poco el evento, ¿cachai? Como que me lo ensució, porque seguimos con esas malas costumbres sucias. Disculpen, esta era mi manifestación breve. No, te encuentro toda la razón, pues si cómo no van a poder llevarse la basura, po. Y a mí lo que me mató el tema del fue cuando el presidente dijo que habíamos todos ganado el plebiscito, que era un trabajo de todos, y eso me rabió así. Ese no sé quién lo asesora. O sea, es que en verdad no tenía nada más que decir porque era el presidente, pues el presidente se supone que es nuestro representante. Entonces no había otro discurso que tuviera, y más si es Piñera, la verdad. No, a mí no me sorprendió. Yo quedé sorprendida que parece que le pusieron un mejor coordinador de discursos porque estaba más convincente este weón y ya no se trababa tanto, así que me empecé a preocupar por ese lado. No, pero ¿qué es este tipo? Bueno, yo no sé, ahora ustedes están a punto de pasar a la etapa 3. Ah, porque para que nuestros auditores sepan, nosotros estamos en ciudades distintas. Liz ahora está en Valparaíso y yo estoy en Santiago. Y estamos nosotros en Santiago, estamos en etapa 3 y la Isadora en Valparaíso entra en etapa 3 ahora el jueves, mañana. Van a estar en etapa 3. No es muy distinta a la etapa 2. Ahora vamos a volvernos a la Cenicienta. A las 12, sí. No es muy diferente la etapa 3 a la etapa 2, pero no sé, yo estoy aburrida de andar con mascarilla. Yo estoy terriblemente. ¿Los fines de semana? Yo estoy terriblemente aburrida de andar con mascarilla, no quiero ponerme mascarilla nunca más en la vida. Mamá, no sea tonta, estamos en pandemia. Sí, sí, pero es que es tan molesta, por Dios, que es desagradable. Bueno, pero acostumbres, si estamos en pandemia, yo sé que estamos ya, que podemos salir y socializar más, pero no se ha quitado la pandemia. No, por supuesto que gente. No. Hay que tener harto cuidado, no, por supuesto que hay que tener cuidado. Así que no piense con sus mensajes de, ay, la máscara. No, quédese con la mascarilla, gente, quédese con la mascarilla, no se la quito, que sea incómodo. No, sí, es verdad. Tienes toda la razón. Tonta. No seas... perdón, está siendo atrevida. Oye, bueno, lo que a mí me sorprendió esta semana también, bueno, por una parte que estábamos felices por el apruebo, por otro lado, que la justicia chilena sigue siendo tan injusta, oye. Yo no tengo nada contra la Raquel Argandoña, ni su hijo, me da lo mismo, pero que lo hayan sacado de la cárcel y que estén moviendo todos los hilos, que injusto, porque hay cabros que saltaron el torniquete o hicieron disturbio y todavía están presos. Oye, este cabro estaba acusado de cuasi delito de homicidio o tentativa de parricidio, no sé qué cosa, que era mucho más grave y no, le dieron arresto domiciliario y los cabros están presos. ¿Y eso por qué? Porque no tienen plata y porque no tienen la influencia. O sea, sí, pues estamos en Chile. Si no tenéis plata e influencia, no eres nada. Así que me dio rabia esa parte. El hijito de la Raquel Argandoña, por la que dijo en televisión que éramos. A mí me da risa porque hacen páginas de Facebook donde sale, no sé, por cuicos encontrando la verdad por malas opciones. Y salía la Raquel Argandoña hablando, sí, porque la cárcel es tan terrible y no debería ser así, ningún humano debería pasar por eso. Claro. Ah, ¿en serio? Ahora no te me digas, yo no sabía. Bueno, pero así son las cosas. Y bueno, eso es lo yo que vamos a empezar a cambiar. Por supuesto, pues, y eso espero que cambiemos porque se ve complicado el panorama con esto de la convención constitucional, porque resulta que cómo van a elegirlo. Estaba viendo unas informaciones acerca de que hay que tener partido político igual. Que por la ley de, porque se va a regir por la ley de votaciones normales. Era todo un tema, yo no sé, ojalá no nos engañen otra vez. Mira, yo encuentro que se ha generado una herramienta que si nos engañan, vamos a estar la cagada de nuevo nomás. Quizás tengamos unos tropezones, pero ya estamos avanzando. Ojalá, eso es lo que se espera. Igual ahora esto va a ser un proceso lento, gente, esto va a ser un proceso lento, estamos cambiando toda una organización como originaria en este sector terrestre. Entonces, yo siento que cualquier movimiento sea de adelante es un buen movimiento. Sí, está bien. Yo ahora quiero que escuchemos, porque yo elegí esta canción especialmente por esto, por la injusticia en realidad, la canción que dirá el Santo Padre de Violeta Parra. porque sería súper injusto que no tengamos lo que estamos esperando. Así que les dejo con ustedes a la tremenda Violeta Parra. Miren cómo nos habla de libertad cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban y a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Bueno, espero que les haya gustado. Violeta Parra es una de las artistas más intensas que yo he conocido. Tiene tanto Nehuen, sus letras, su vida. Miren, si pueden ver la película que se hizo, bueno, hay crítica y todo, pero igual logran captarla. La Violeta Parra era una tremenda artista completa, así que hay que escuchar más a la Violetita. Muy grande, a mí me encanta el Santo Padre porque como decías tú, pues bien energético y vibrante, así como que te da esa energía como para empezar a hacer cosas, ¿cierto? Bueno, ya que termina la canción, voy a aprovechar este momento para hablar sobre algo genial, que es nuestro super patrocinador Audrey Hidromiel, que muchas gracias por auspiciarnos. Es el mejor producto que he probado a base de miel, es como un palto miel, pero mejor. Sano y natural, es un fermentado de miel dulce y espumante. Y pueden encontrarlo en odreridhidromiel.cl. Así que vaya corriendo, ahora hay 4 variedades. Y yo quedo así, oiga, estoy hablando de esto y babeo. Muy rico el producto y uff, agradecida con los dioses nórdicos de conocerlo. Bueno, pues ahora cuéntame. Bueno, tú estás preparada para... Yo me imaginé que tú ibas a entrar a etapa 3 y ibas a salir corriendo con una maleta así a la vida. ¡Etapa 3! ¡Ah! ¡Pum! La huiga afuera. No, no, yo me volví más casera. Tengo una casa que mantener. ¡Ella! Hoy día hice falafel. ¡Ah, qué rico! Estás cocinando súper bien. Sí, estaba cocinando harto. Me di cuenta que me gusta limpiar y cocinar. mira tú. A mí me encanta que te guste. Perdón, me fui al tiro de tema. ¿Qué puedo decir? Soy dispersa. Yo en verdad estoy súper feliz de que estemos en etapa 3, pero igual me da susto, porque no quiero pensar que la gente como el rebrote, porque está como en la historiosidad de todo este bicho, los rebrotes. Entonces, a ver cómo va, igual con disimulo, ojalá poder ir a la playita, que eso extraño harto, ir a la playita y tomarme una cervecita sin alcohol, señores Paco. Eso es como lo que aprovecharía de hacer ahora que estamos en etapa 3. ¿Y tú, mami? Ah, no, tú ya estás en etapa 3, ¿o no? Sí, pero es como lo mismo. Andamos igual, no sé. Yo no le veo mayor novedad en la etapa 3. La veo como, no sé, etapa 3, ya etapa 3. Pero... No sé, amigo, me alegra no tener que sacar permiso. Porque eso me estresaba mucho porque nunca andaba con el carnet y siempre te piden un código que nunca memoricé. Ah, sí, pues yo me lo aprendí. Lo primero que hice fue memorizarlo. Creo que es la única cosa que me sé de memoria, aparte de mi carnet de identidad. Creo que es lo único. No, a mí se me fue. Sé que empieza con 5. Sí. Ya está ahí, quedé. No, yo, como te digo, nosotros hemos salido harto acá en Santiago. Hemos hecho hartas cosas y tenemos que seguir haciendo cosas. Y extrañar. Sí, para adelante nomás, ya dijimos. Sí, para adelante nomás. Pero contento. Ahora yo, hoy día, porque me vinieron a arreglar el internet, por eso estamos desfasados y todo, tuvimos un problema técnico. Y discúlpenos por eso. Sí, por favor. Y resulta que nos vinieron a poner el internet y todo, y yo, para poder probar el teléfono, te piden que abras la página del LUN, la última noticia. Y tú abres la página del LUN porque es la más pesada, una de las más pesadas, para ver cuánto se demora en cargar. Mira tú, no tenía idea. Y la primera, pongo la página de LUN y sale en la portada la Pamela Díaz y ya no sé cuánto Bretón. No sé quién es. Bueno, son unos personajes de televisión que están pololeando ahora. Y eso sale en la portada. Espérate, no sé, la Pamela Díaz, si la conozco, terminó con su marido muy millonario. Sí. Yo la vi en la Divina Comedia a ella. Bueno, terminó y ahora anda con el periodista con el que hacía con ese rubiecito de pelo liso. Ah, no, el rubiecito pelo liso sí que no lo cacho. Bueno, pero la cosa que no importa eso, sino lo que importa es decir que no había ninguna otra noticia relevante en este país más que eso. Eso era... Ah, pero es que es lujo. ¿Cómo hablar del Mercurio? Claro. Yo, en verdad, va a sonar súper, no sé, puede ser hasta peligrosa mi opinión, pero siento que la única manera de informarme yo son por los memes que suben a Facebook y a Instagram. Porque ahí te muestran todo, visualmente y rápido. Lo demás es puro comercio, puro famosillo, puro que te importa, pero yo siento que en Facebook y en Instagram es donde más entra la información. Puede ser que no todas sean fidedignas, así que ojo con eso, pero siento que es más fidedigno que, no sé, pues el diario o como ver la tele. Ah, no, por supuesto, por supuesto. De todas maneras. Ay, lo interesante es plasmar justamente eso, porque los medios de comunicación chilenos, yo creo que todo el mundo debe ser una porquería. Ahora no se sabe si ganó Trump o ganó el otro candidato, están como peleando voto a voto, no se saben, es como súper confuso, porque igual lo que... Oye, que... sí, yo con eso también lo entendí, porque se supone que las votaciones fueron ayer, ¿no? No, pero es que ellos votan de una manera muy extraña, entonces no han terminado de hacer conteo en todos los estados. Qué complicado el asunto. Claro, ellos votan por sector. Entonces cada sector tiene una cantidad de... No gana el que tiene más votos, gana el que tiene más sectores. Más estados de acuerdo al presidente, ¿no? Claro, una cosa así. Pero todavía no se sabe, po. Y ahí están en la disyuntiva de quién irá a ganar, porque Trump, no sé, bueno, es loco, maniático. No sé, ¿sabéis qué? Yo, en verdad, puede ser que sea de nuevo peligroso mi comentario, pero me dijeron que el otro, en verdad yo no conozco mucho a ninguno de los dos, sé que Trump está loco, pero me dijeron que el otro es como Trump, pero es callado. Yo sinceramente prefiero que sea un loco gritón con lo callado, porque los calladitos son peligrosos. Sí, pues sí, es verdad. Así que no sé, ahí habrá que esperar las elecciones y determinar que efectivamente quién ganó. Po. Yo te quiero contar una cosa que me pasó el otro día en la micro, aquí en Santiago. ¿Qué te pasó? Iba yo en la micro, yo subo a la micro ya, me para la micro, es la única micro que he tomado en Santiago. Me subo a la micro, paso mi tarjeta, suena pip, pasa Bruno, pip, y me siento. Esta micro no tenía ningún torniquete, ningún tipo de torniquete, ¿eh? Porque después me enteré que tienen torniquete las otras. Y resulta que después empezó a subir gente y nadie pagó. Yo fui la única que pagó la micro. Y después preguntándole a una vecina, me decía que aquí en Santiago ellos conocen qué micro no tiene torniquete y en cuáles pueden pagar y cuáles no. Que hay una que tiene un torniquete que no se puede saltar, porque el otro torniquete se lo saltan. Y yo no tenía idea. Y las que yo me subí, esas simplemente no tienen torniquete. Ahí se sube todo el mundo sin pagar. Es que si los choferes están en otra, igual siento que el Transantiago deshumanizó caleta a los choferes. Sí, pues si este venía dentro de una cápsula. Venía encapsulado. Y te hablan y te miran. Yo aquí en Valpo estoy acostumbrada a saludarlo. Algunos te saludan bien, otros mal. Otros te preguntan cómo está el día. Agradecerlo cuando te claro. Pasas. Pero como todo tan nada, es como una ignoración constante. Igual yo me pongo a hablar con los micreros porque siempre me pierdo. Y más en Santiago, así que, ay, yo me puedo ayudar. Algunos... como que se ven medio precios, otro le sale como lo cariñoso de dentro. No sé, pero eso fue lo que me pasó, como lo más simpático que me ha pasado aquí. Después puro metro nomás, metro. Y esa ha sido mi experiencia aquí. Oye, ¿tienes alguna canción que quieres que escuchemos? Ay, qué bueno que lo mencionas. Ahora voy a colocar la canción que estuve listando especialmente para ustedes. Espero que les guste. Después de ese plotis, la canción que yo escogí especialmente para ustedes, que igual eso quería mencionar, que es súper divertido empezar a buscar música sin copyright, porque no es como lo más popular que uno escucha o como fácilmente de escuchar, sino que igual son temas como, o sea, los que escojo yo, porque igual me voy como en la bola vibratoria y super hippie indie block chic rock. Y a eso voy a hablar hoy día, pues la canción que os dedico a vosotros hoy es Standing on the Edge. Es una canción de género balada, indie, pop, rock. Para que vean que la variedad nunca tiene que faltar, o sea. Y espero que les guste. Was a mess, a new dress torn. I carried your broken body. You said you weren't scared. You said they didn't mean it. Are gone. Let them waste your dreams. You won't feel a thing. Bueno, yo voy a agradecer a nuestros auspiciadores de hidromiel, la bebida vikinga. Ustedes saben que está en toda la tradición nórdica. Pueden encontrarla en odrehidromiel.cl. Y ahora viene nuestra cápsula. Esa cápsula que preparamos todas las semanas para que las personas conozcan un poco acerca de la lengua originaria de los pueblos que habitan en Chile. ¿Tú qué tienes preparado, Wiwi? Yo hoy día dije, ya, ¿saben qué? Escojamos palabras que podamos ocupar en nuestro cotidiano. Ella. Porque yo yéndome bien a la profunda siento, bueno, en mi caso, porque voy a hablar del mapudungun, que es una lengua que deberíamos tener arraigada a nuestra cultura, que no tenemos, yo no sé por qué, pero siento que siendo uno de los pocos sobrevivientes que quedaron de los indígenas chilenos de este territorio, deberíamos darle su respeto y poder que merecen. A mí me da rabia, pero bueno, no tampoco me ver en la satánica contra los españoles y malditos, pero deberíamos. Así que mi aporte de hoy va a ser unas palabras claves que uno siempre tiene que decir gracias. Y gracias en mapudungun se dice gracias más. Ah, qué bonito. Así que ahora yo voy a tratar de empezar a decir gracias más cada vez. Y me van a preguntar, ay, ¿qué significa? Yo les digo, ay, gracias mapudungun, o sea. ¿Está bien? En la bola de los Selma, obvio. Esto es con respeto. Bueno, la otra es que yo creo que además de alguno la conoce, que es ruca. ¿Qué es ruca, mami? ¿Casa? Sí, pues vamos para la ruca. Y ahora vamos para la ruca, chiquille. Eso le dijiste tú a Diego, le dijiste, Diego, vamos para la ruca. Y lo último, que aquí es como cambiarle un poco el significado que tenemos en esa palabra para ocuparla bien, según yo. Porque está el cagüín. Y el cagüín no es como, el psss, como hablar, psss, bla, bla, bla. No, es fiesta. Vamos sí, al cagüín. Vamos al cagüín. Así que yo voy a empezar a caguinear con mis amixes a el sábado en la playa. ¡Ella! Está bien. Y como bonus track, ya que hace poco estuvimos en luna llena, luna se dice cuyé. ¡Ah, qué bonito! Así que para que vean hoy día qué linda está la cuyé. ¡Qué bonitas palabras! Yo elegí términos. Entonces, por ejemplo, también en mapudungun, medianoche, a medianoche se dice Rangipun y a mediodía se dice Rangiantú. ¿Cierto? Son bonitas esas dos palabras para un concepto. Y a mucha distancia de lugar o de tiempo se dice Fentrepu, algo que está muy lejos de tiempo o de lugar. Y a mucha distancia. ¡Fentrepu! ¡Sí! ¡Fentrepu! Y a mucha distancia se dice Alupú. Alupu. Si alguien nos puede corregir en cuanto a la pronunciación, porque yo no sé cómo se pronuncia la U con cremilla. pero así se escribe. Así que estas han sido nuestras palabritas para esta sección, que nos parece muy interesante, para ir conociendo algo de la lengua originaria de nuestro pueblo, de los pueblos que, de los cuales llevamos la sangre. Y me comienzo a despedir. Yo soy Claudia. Y yo soy Isa. Y este fue el... ¡Juntas somos! ¡Trashumantes! ¡Trashumantes! En cuarto capítulo de la cuarta temporada de la radio podcast Playmotiv. Les recomendamos la parrilla de... La parrilla de la radio Playmotiv tiene... programas interesantísimos, hay de ecología, de sexualidad, de conocer otros lugares, hay un montón, hay un chef, así sí, que vaya a culturizarse. Playmotiv.cl, ahí pueden encontrar todos los capítulos de todas las temporadas. Así que ha sido un gustazo, mi amor, linda, hermosa, te amo. Yo también te amo, mami. Igual quería mencionar que nos busquen en Instagram Playmotiv porque subieron las fotitos que nos estuvimos sacando todas las chiquillas que participamos en estos hermosos podcasts. Para ah, que maravilloso. Así que... y darnos amor. Así que ya saben, ahí están las fotos. Vamos a subir estos a las redes sociales. Así que nos vemos en 2 semanas más y veamos qué ha pasado en este hermoso país. Besos para todos. Besites, que estén muy bien. Hay que cambiar los planes, no la meta. Playmotiv Radio Podcast.